profecías bíblicas. Los acontecimientos pasados, presentes y su consecuencia futura, analizados en este programa a la luz de la Biblia, la palabra de Dios. Muy bienvenido, amigo mío. Hoy comenzamos una serie que titulamos El cielo, nuestra patria. La Escritura usa la palabra patria para referirse a ese reino eterno en el cielo, la ciudad imperecedera en donde morarán los santos por la eternidad. Leemos en las páginas de la Sagrada Escritura que Dios ha puesto eternidad en el corazón de ellos, de los hombres, es decir, de la raza humana. Eclesiastés 3:11. Y desde el primer libro de la Biblia hasta el último, tenemos recuentos de grandes hombres y mujeres de Dios que dieron evidencia de que esa eternidad impregnaba sus corazones. El registro sagrado nos habla de personas como Abel, Enoc, Noé y Abraham. Cada uno anhelaba vivir con Dios en la eternidad y cuanto antes. Sobre estos santos dice también la Biblia: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo para volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Hebreos 11, 13 al 16. Esto me hace recordar la historia de un incrédulo quien, tratando de consolar a un cristiano agonizante, le dijo: mi pobre amigo, cuánto siento que tenga que abandonar la tierra de los vivos. Pero el hombre agonizante, completamente radiante, replicó: está muy equivocado. Estoy dejando la tierra de los muertos para ir a la patria de los vivos. Este era un hombre que anhelaba un lugar mejor, una patria celestial. Pero ¿qué con respecto a usted y a mí? ¿Anhela usted también un lugar mejor, una patria celestial? En esta serie de mensajes vamos a explorar esa frontera final, la muerte y la vida después de la muerte. Analizaremos lo que dice la Biblia acerca de la ciudad eterna en donde el pueblo de Dios vivirá gozosamente por la eternidad. Ciertamente debemos tener en cuenta la brevedad de la vida terrenal, porque así es. Cuando examinamos en las Sagradas Escrituras el asunto de la vida en el cielo, hay una verdad que resalta una y otra vez, y es la brevedad de la vida terrenal. Los años pasan rápidamente. Mientras preparo esta serie de mensajes, estoy completamente consciente de que ya he vivido más tiempo del que seguramente me falta vivir. Y es que tenemos que estar plenamente conscientes de que somos seres mortales, y esto en todo momento. El doctor Martin Lloyd Jones en una ocasión dijo: desde el momento en que usted llega a este mundo, ya está comenzando a irse. Su punto claro está, es que desde el momento en que nacemos, se inicia el inevitable proceso de la muerte. Notando la brevedad de la vida, Job el gran siervo de Dios del Antiguo Testamento, dijo: el hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores. Job 14:1. También le imploró a Dios con estas palabras: acuérdate de mi vida, o acuérdate que mi vida es un soplo. Job 7:7. El salmista, de manera similar, meditó con estas palabras delante de Dios: he aquí, diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Salmo 39:5. Porque mis días se han consumido como humo. Salmo 102:3. El Nuevo Testamento también enfatiza la brevedad de la vida del hombre. Dice, por ejemplo, en Santiago 4:13 y 14: vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina, que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En 1 Pedro 1:24, asimismo, instruye este texto con estas palabras: porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Claro, esta es una realidad que no podemos eludir. La vida es corta. Los días pasan inexorablemente. Nos envejecemos rápidamente y después morimos. No puedo dejar de meditar seriamente en esta gran realidad, que si el Señor retarda su venida, bueno, mi esposa y mis hijos, toda gente querida, un día, sepultados en una tumba, bueno, habrán vivido ya su vida. Si ese fuera el fin de todas las cosas, me sentiría muy triste. Pero gracias a Dios por tener la seguridad que un día nos reuniremos y viviremos para siempre en la patria celestial, la ciudad eterna, sí, la ciudad de Dios. ¡Qué esperanza más gloriosa para el hombre y la mujer salvos por la fe en Cristo! No sabemos cuándo moriremos. Ninguno de nosotros sabe exactamente cuándo morirá. Isaac, el patriarca del Antiguo Testamento, en una ocasión dijo: he aquí, ya soy viejo. No sé el día de mi muerte. Génesis 27:2. Dice en Eclesiastés 9:12, porque el hombre tampoco conoce su tiempo. Como los peces que son presos en la mala red, y como las aves que se enredan en lazo, así son enlazados los hijos de los hombres en el tiempo malo, cuando cae de repente sobre ellos. Proverbios 27:1. Nos urge con estas palabras: no te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. Por esta razón, la persona sabia se mantiene consciente de su mortalidad para así hacer buen uso del tiempo que Dios le ha otorgado. Pocos años rápidamente vuelan y no importa que se estén acercando a los 100, ¿qué es eso? El salmista oró: hazme saber, Jehová, mi fin y cuánta sea la medida de mis días. Salmo 39:4. Esos que tienen esto bien presente viven apreciando en gran manera cada día. Nuestras vidas están en las manos de Dios. No la hemos comprado. Es natural que deseemos vivir tanto como sea posible, pero el tiempo de nuestra muerte, de hecho, está en las manos de Dios. Sí, Él es soberano. Él sabe lo que hace. Él ha asignado un determinado lapso para cada uno de nosotros en la tierra. Tal como dice Job en su meditación, ciertamente sus días están determinados y el número de sus meses está cerca de ti. Le pusiste límite, de los cuales no pasará. Job 14:5. De la misma manera, el apóstol Pablo declaró que Dios es quien da a todos vida y aliento, a todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Hechos 17, 25 y 26. Tal vez cuando Pablo registró estas palabras, estaba pensando en lo que dijera el salmista, cuando dijo en el Salmo 139, 16, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas. Como cristianos, no necesitamos preocuparnos acerca de cuándo ocurrirá el día de nuestra muerte. Nos guste o no, pero ¿por qué preocuparnos? Dios, que nos ama infinitamente, está a cargo de todo. Y podemos confiar plenamente en Él. Podemos decir confiadamente como el salmista, en tu mano encomiendo mi espíritu. Salmo 31:5. Es muy importante, mi amigo, la forma como vivimos. La Biblia nos presenta una paradoja, porque aunque nos retrata a Dios como un ser que tiene completa soberanía sobre nuestras vidas y el tiempo de la muerte, también indica que cuanto más nos sometamos a su voluntad, más largos serán nuestros días. Por otra parte, parece claro, por la misma Biblia, que las personas que se apartan de Dios y viven por siempre en pecado, de hecho, pueden acortar sus días. En 1 Juan 5, 16 se refiere al pecado que conduce a la muerte. Tal parece que en la iglesia primitiva algunas personas perdieron sus vidas por no haberse arrepentido de pecados cometidos. En el capítulo 5 de Hechos está registrada la historia de dos creyentes, Ananías y Zafira, quienes vendieron su heredad y dijeron, o mejor dicho, trajeron el producto de la venta como una donación para la iglesia. Sin embargo, antes de entregar el dinero, se quedaron con algo para sí mismos. Bueno, el apóstol Pedro de inmediato reconoció la situación y leemos en el libro de Hechos 5:3 al 5. Y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Hechos 5, 3 al 5. Qué pena que el hombre y su esposa ambos se pusieron de acuerdo. Estaba muy bien que ellos quedaran con algo, pero ponerse de acuerdo para mentir e intentar mentirle a Dios, esto era serio, pero lo hicieron. La muerte prematura es otra realidad en relación a nuestra partida a las moradas celestiales. Ahora hemos compartido con ustedes un análisis del pasado, del presente y del futuro, ateniéndonos a las profecías bíblicas. El pastor José Olovati